Sé muy bien que es imposible nuestro amor, que un gran abismo se interpone entre los dos, que es prohibida la pasión que siento yo. Quien no lo entiende es este pobre corazón. ¿Qué voy a hacer si no he podido hacerle ver que por su bien cubra de olvido tu querer? Responde así muy altanero, soberbiamente, mi amor primero. Solo la muerte podrá borrar de mí. Respondí así muy altanero, soberbiamente, mi amor primero. Solo la muerte podrá borrar de mí. Nuestro amor, que un gran abismo se interpone entre los dos, que es prohibida la pasión que siento yo. Quien no lo entiende es este pobre corazón. ¿Qué voy a hacer si no he podido hacerle ver que por su bien cubra de olvido tu querer? Respondí así muy altanero, soberbiamente, mi amor primero. Solo la muerte podrá borrar de mí. Respondí así muy altanero, soberbiamente, mi amor primero. Solo la muerte podrá borrar de mí.